mirar tu cara, pero no tu alma. Podrás cambiar de vestido, pero no tu destino. Vas a hablar muy alto y perderás encanto. El amor es algo más. Podrás decir te amo y no ser cierto, y gozar como un loco haciendo el amor. Pero el amor no es solo eso, es algo más, es algo grande. No podré ver, pero jamás podrás aprisionar mi alma. El amor es algo más. Podrás pedir perdón, no quedaré en silencio. Sentirte muy feliz y querer y el sol.